días, no sé si me escuchás. Hola, buenos días, sí, te escucho. ¿Ustedes me escuchan bien? Sí, te escuchamos. Bueno, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a otro martes, a otra columna de la Volver a la Tierra, la democracia es bandera. Y bueno, frente a lo que estamos viviendo en este momento, la democracia se ha manifestado, ha ganado el candidato por la Libertad Avanza. Bueno, esto ya es público conocimiento, seguramente lo han estado tratando el tema, y me parece que también hay una cuestión de poca información o... Me voy a adjuntar el tema de la poca información para no recaer sobre el pueblo que ha elegido. ¿Y qué quiero decir con esto? También somos responsables de leer, ¿sí? De agarrar un libro, ponernos a leer. Hoy en internet encontramos todo, y es más, hasta los libros más buscados los podemos encontrar por internet. Entonces, pero vamos a quedarnos con que nosotros los comunicadores por ahí nos falta un poquito de transmitir un poco más de información. Me voy a quedar con esa parte. ¿Y qué quiero decir con esto? Porque este candidato, ya no es más candidato, este presidente electo, Javier Milei, ha ganado ha hecho una campaña basándose en la libertad. ¿Y qué es la libertad? Porque sí, frente al enojo, frente a creer que a sentir que nos están faltando ciertos derechos básicos o que nos vulneran ciertos derechos básicos, transmitir el mensaje de libertad es tomado desde un lugar de necesidad. Y me gustaría hacer como esta pedagogía de la libertad y del libertario, porque hay diferencias. Y cuando hablamos de la libertad, en su esencia, es un concepto fundamental y anhelado en la vida de cualquier sociedad. Sin embargo, su interpretación y aplicación pueden variar ampliamente. Y es en este matiz que surge una diferencia importante. La distinción entre libertad y libertario. La libertad es un sentido más básico. Se refiere a la ausencia de restricciones externas o coerción. Es el derecho de los individuos a tomar decisiones autónomas y vivir sin imposiciones injustas. En este contexto, la libertad se presenta como un pilar esencial de las democracias y los sistemas políticos que buscan salvar los derechos individuales. Por otro lado, el término libertario conlleva una connotación diferente. Y acá es donde tenemos que empezar a conocer este nuevo sistema de gobierno que vamos a tener, calculo que los 4 años que corresponden. A menudo asociado con ideologías de políticas extremas. El libertarismo, abogado por la máxima libertad individual y la mínima intervención del Estado en la vida de las personas. Si bien en teoría esto puede sonar atractivo, bueno, el Estado no va a estar presente, viste que muchos se sentían así como libres porque no hay Estado, la aplicación pura de esta ideología podría llevar a la ausencia de regulaciones y protecciones necesarias para salvar el bienestar común. Y cuando hablamos de bienestar común, es el de promocionar y respetar los derechos fundamentales de la sociedad. La crítica recae en la posibilidad de que el libertarismo, al buscar una libertad total e incondicional, descuida aspectos claves como la equidad social, la justicia y la protección de los más vulnerables. En la práctica, la completa ausencia de regulación conduciría a desigualdades extremas y a la explotación de ciertos sectores de la sociedad. Y bueno, en resumen, la libertad, cuando se entiende como un derecho básico y equitativo, es esencial para el funcionamiento de una sociedad justa. Sin embargo, el enfoque libertario extremo podría poner en peligro los principios fundamentales de equidad y justicia, que también son fundamentales para una convivencia armoniosa. Y de esto vamos a hablar también, la convivencia armoniosa. La clave está en encontrar un equilibrio que preserve la libertad individual sin socavar el bienestar colectivo. Y bueno, el presidente electo habla de eliminar el Estado. Mensaje muy controversial, porque él como presidente es Estado. Vamos a seguir haciendo un poco de pedagogía, porque es importante conocer qué tipo de política se ha elegido para que nos gobierne. El Estado está compuesto por territorio, población y gobierno. Estos tres elementos trabajan en conjunto para mantener el orden, la seguridad y proporcionar servicios públicos esenciales. En un Estado democrático, la participación ciudadana es fundamental, ya que los ciudadanos tienen derechos y responsabilidades, y el gobierno debe rendir cuenta ante ellos. La forma en que estos componentes interactúan puede tener un impacto significativo en la calidad de vida de la sociedad, determinando si las políticas y decisiones del Estado benefician o perjudican a la población. Ahí es cuando entra lo que es la sociedad civil. La sociedad civil está compuesta, entre otras cosas, por las instituciones, organizaciones sociales, comunicación, etc. Son los que se encargan de transmitir el mensaje del Estado acerca que hace el mensaje que el Estado acerca a la población. La sociedad civil y el Estado interactúan todo el tiempo. Entonces, como organizaciones sociales, como nosotros comunicadores, transmitimos lo que el Estado baja a la población. Y sin Estado y con una vulneración sobre las organizaciones sociales, ¿quién va a dar el mensaje? ¿Cómo se va a dar el mensaje? Porque uno de los mensajes que decía la vicepresidenta, la vicepresidenta electa Villarruel, era que si es necesario represión, va a haber represión. Después otro de los allegados, que en este momento no recuerdo el nombre, le preguntaba a un periodista, bueno, va a haber manifestaciones, porque hay mucha gente que no está a favor de este libre mercado, de llamarnos capital humano, de que dejamos de ser seres con vida para pasar a ser una mercancía, y hay organizaciones sociales que van a salir a luchar y a defender los derechos que ya se están empezando a vulnerar. ¿Qué va a pasar frente a eso? Y bueno, dice, va a haber palo. Esa fue la respuesta. Entonces, acá es donde tenemos que empezar a entender y a conocer y hacer la lectura como sociedad de lo que tiene el significado una palabra y lo que tiene el significado otra palabra, del mensaje que nos quieren hacer llegar. Y vamos con lo último, que es entonces privatizar los medios de comunicación públicos, la salud, la educación, es una forma de tener el poder e influir sobre el pensamiento e ideología del pueblo y afectar directamente sobre el derecho fundamental de los humanos, la libertad. Porque la Libertad Avanza se aboga esto de decir que la educación pública lo único que hace es adoctrinar, que cómo puede ser que en los jardines se hable de los 30.000 desaparecidos. Entonces, volvamos a hacer la lectura. Lo que ellos hacen también es adoctrinar. Lo que ellos hacen es, y aparte, adoctrinar desde la represión, adoctrinar desde esta forma de decirle al pueblo que hablar de la historia está mal, cuando la historia es la que nos tiene que sostener, cuando la historia es la que nos conduce al ejercicio de la memoria, porque sin memoria somos un pueblo muerto, porque sin memoria somos un pueblo que vuelve a repetir las atrocidades. Entonces, no nos dejemos engañar con este concepto que llaman ellos libertad. los libertarios no tienen nada que ver con la libertad. Bueno, Juan, me parecía importante poder hacer un poco de pedagogía. Muy interesante, Gaby. La verdad que me encanta cómo podés dar vuelta a la cuestión, porque precisamente, ¿no?, se quieren privatizar los medios públicos para evitar el adoctrinamiento, y no cabe duda, es como lo planteas vos, ¿no? Se quiere privatizar los medios públicos para el adoctrinamiento de las empresas privadas, para que todo ya pertenezca al círculo rojo y tengamos un mensaje único. Esto está más que claro. Exactamente, exactamente. Tengamos un mensaje único y la diversidad de pensamientos sea de alguna forma vulnerada y reprimida. Bueno, en la medida que se pueda, vamos a seguir haciendo pedagogía de la libertad y libertario. Se ha votado, vuelvo a decir, con poca información de este nuevo sistema de gobierno, y frente a la ignorancia, los poderosos tienen más poder. Juan, nos estamos escuchando, viendo. Nosotros seguramente nos veremos antes, pero nos estaremos escuchando nuevamente el martes que viene. Y bueno, si surgen por ahí mensajes, preguntas, estaría bueno que intercambiemos con los oyentes, porque justamente si vamos a hablar de pedagogía, no tiene que quedar como una bajada de línea, sino como un intercambio, porque todos aprendemos, el que transmite y el que recibe. Y viceversa, ¿sí? Si te parece. Así es, te mando un gran abrazo, gracias. Un gran abrazo para todos, gracias. Así pasó Gabriela Taborda Varela, la democracia como bandera.